El portavoz del MINRREX de la República Popular Democrática de Corea se entrevistó el día 22 con la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Estados Unidos volvió a introducir los bombarderos estratégicos nucleares en el espacio aéreo de la península coreana. Él dijo en particular: el pasado día 20, Estados Unidos introdujo dos bombarderos estratégicos nucleares en Sur Corea y realizó el simulacro de bombardeo. Y ahora está pregonando que lo repetirá cada mes en adelante. A través de la presente locura militar, Norteamérica puso al desnudo sin tapujos su naturaleza de perturbador de la paz y estabilidad de la región y fautor de la carrera armamentista. La realidad de que Estados Unidos agrava sin cesar la situación de la península coreana y eleva cada día más el grado de amenaza y chantaje nucleares comprueba cuán justa es la medida de Norcorea para fortalecer el disuasivo nuclear. Estados Unidos nunca puede sorprender a Corea con amenaza y chantaje militares. Norteamérica debe tener presente lo que su presión militar sirve para Corea, al contrario, de fuerza motriz que la empuja a reforzar el poderío de cohetes nucleares y balísticos. Cuanto más se aferra Estados Unidos al temerario juego militar, tanto más nosotros promoveremos a ritmo más acelerado la sofisticación de las fuerzas armadas nucleares para preservar la paz y estabilidad de la península coreana, la región y el resto del mundo.